Rock.com.ar presenta Picando Discos, una recorrida por los lanzamientos más destacados del rock argentino. Segundo disco de Las Bodas Químicas, se llama Juguete de Troya y arranca cuando suenan los acordes de Compañero. Andrés Terzoni en bajo, José Lavallén en guitarra y voz y Nicolás Daniluk en batería forman este grupo que editó su placa producida por Ale Vázquez y acá seguimos escuchándola con Tres Colores. Sorprendería saber que yo sueño. te sorprendería saber. Te sorprendería saber que yo sueño. Te sorprendería saber, ajá, que se cae la cúpula y el viejo pedestal, y ese ruido sangra oídos, ojos, sienes, que se quema la central y cada sucursal, que colapsan los tejidos y las redes, que declaran ya que el caos es inminente. Te sorprendería saber que yo sueño. Te sorprendería saber, ajá, ajá. Once canciones forman parte de Juguete de Troya, que fue editado en formato digital y físico. El trabajo se hizo en el Cusco Studios y de manera totalmente independiente. Seguimos con Las Bodas Químicas, Camaleón. Quiero mutilar tu lengua de cobarde y dinamitar tu seguridad. Te moviste bien, supiste manejarte, piloteando tanta diversidad. Camaleón, camaleón. No quieres venderte y menos regalarte, y por una grieta quieres entrar. sucesor del EP Tentempié de Las Bodas Químicas también puede escucharse canción por canción en YouTube y en Spotify. Para despedirnos, nos vamos a la mitad del álbum para que suene el corte que le da nombre a este trabajo, Juguete de Troya. Dejaste llevar por todos los planes, aunque con reservas y salvedades. Disfruto de ser un regalo nuevo, juguete de Troya. Cerca de la revolución. Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. Dale. Revistadale.com.ar. Revista Dale. Información, la historia, los discos, los conciertos, las letras, videoclips, podcasts y las últimas novedades del rock argentino en rock.com.ar. Esta banda es de Villa María, en Córdoba, y se llama Benigno Lunar. Hoy que resaca, tengo la voz destruida de tanto fumar. Estuvo bien, excepto al volver, y hoy que no me puedo reanimar. Ah. Perdimos anoche, mi amor. Llegué y dormías en el sillón. Esta mañana quisimos hablar, pero ese perro se puso a ladrar. Y yo no sé por qué pensás que ese perro ladra como yo. Tengo la voz destruida de tanto fumar. Estuvo bien, excepto al final. Y hoy que no me puedo reanimar. Ah. Uy, nos perdimos anoche, mi amor. Llegué y dormías en el sillón. Esta hablar, pero ese perro se puso a ladrar y yo no sé. Rock.com.ar presenta Esenciales del Rock Argentino, antología sonora de 5 décadas de vida. Este es uno de los esenciales del rock argentino. Cuando el reggae en Argentina era prácticamente desconocido, un grupo de amigos se convirtió en la primera banda del género en el país. A pocos meses de su formación, la mala pronunciación del bahiano explotaba en El Ritual de la Banana. Thank you. La antología sonora de 5 décadas de vida es otra producción de rock.com.ar. Rockeros, esos eran los de antes. Ahora dan ganas de llorar. El pogo era cosa de valientes. Te bajaban los dientes si no sabías bailar. La cresta peinada con gomina, las tachas bien lustradas, borcegos de charol. Cemento, ahora es un estacionamiento. Lo pienso y me dan ganas de balearme en un rincón. La rubia tarada ahora es abuela de un pibe que escucha reggaetón. El mercado del abasto ahora es un shopping. La vida, un reality show. Quiero volver a Babilonia y al paracultural. Yo lo único que quiero es tener ganas de cantar. Escucho tu canción llena de Constitución, sin poderme sacar de la cabeza una canción. La cresta peinada con gomina, las tachas bien lustradas, borcegos de charol. Cemento, ahora es un estacionamiento. Lo pienso y me dan ganas de balearme en un rincón. Hasta que no te cortes, pelotudo. No. Está bien porque yo me equivoco. Suscríbete a nuestro podcast y vas a recibir gratuitamente lo mejor del rock argentino, entrevistas y lanzamientos. Búscanos en podcast.rock.com.ar.